Porque con ustedes, Diego Ríos. Buenas noches, mi gente. El que lo sabe lo canta. Año 2007. Lo cantan conmigo. ¿Cómo dice? A ver. Yo quiero ser tu amor. Quiero ser más. Nunca por mismo motivo me dejé. ¡Hasta siempre!